Con motivo del Día de la Estrella Luz, tuvieron lugar en Argelia, Ecuador, Venezuela, Tanzania y Angola el encuentro para el envío del mensaje de felicitación, el meeting, la conferencia, la exhibición de libros y fotos, la proyección fílmica y otras actividades conmemorativas. En los locales de los actos estaban expuestas las fotos alusivas a la diamantina vida y hazañas del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il, y las actividades del máximo dirigente Kim Jong-un, las obras maestras de los grandes hombres del monte Paektu, y libros y fotos que dan a conocer la lucha del ejército y pueblo de Corea, que abren una era de mayor esplendor de la construcción de la potencia socialista. En las sesiones fílmicas se proyectaron documentales coreanos, incluyendo el titulado Pyongyang en prosperidad. Tomaron parte personalidades de partidos, entidades y organismos y las masas de los países correspondientes. En el acto efectuado en Argelia, se acordó el envío del mensaje de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un.